Número uno, dar las gracias. Camina mirando para arriba, no con arrogancia. Ey, divisando toda la galaxia. Gracias por hacer de mí una liendra, qué elegancia. Ey, cambia el flow pa' que se inquiete. No hay que ser un propio pa' tener un juguete. No hay que ser galán pa' tener par de fletes. Que se escuche la voz para que respete. Ja, esto se trata de sonreír. Que no le digan diferente. Hasta la más puta puede ser el presidente. Limpió mi tenis sucio con mi cepillo de dientes. Ey, estamos nítido, nítido patente. Palo mal hablado, saque, saque repelente. Tengo la oreja roja como la línea caliente. Porque la tiro transparente, you heard me. Ey, estamos nítidos, ¿qué? No copio. Que aquella dijo no sé qué de aquel que no copio. ¿Cómo fue que se tire que no copio? Dile que así revire. No esperes a que me muera pa' tirarme la buena. Dame las flores ya, yeah, prenda la vela. Vamos a hacerlo real antes de que llegue la pálida. Amor y salud, un chorrito pa' las ánimas. Mis muertos me guían y a veces los convoco. Vengo de donde nace, muchos se crían poco. Solo quiero respirar, no llenarme de moco. Hacer vida tranquilo hasta que me apaguen el foco. You heard me. Deme da Joan Ecoclí. Que repique la tambora, que calle el galil. Lo que sobra aquí es tumbao para repartir. Cante si tiene argumentos para debatir. Despierte mi hijo que lo deja el bus. Dele cara y no me haga la del avestruz. Un amén por los que duermen debajo una cruz. Que no me jale mal las patas y busque la luz, primo. Que no copio. Que aquella dijo no sé qué de aquel que no copio.